todo pasa. Pero ¿cómo no matarte a vos mismo en ese boom del éxito? Lo puede contestar Agustín Ferrando, que es el creador y la voz de Tiranos Temblad. ¿Cómo cambió tu motor de búsqueda? ¿Cómo hacías para buscar? ¿Es tan simple como poner un hashtag? ¿O había una búsqueda más sofisticada? Fue cambiando por los años porque el motor de búsqueda de YouTube cambió, pero nosotros tenemos una lista que deben ser unas 50 palabras que más o menos buscamos diariamente. Algunas las buscábamos semanalmente, pero la clave era dar con palabras que solo dieran resultados de cosas de Uruguay. Les pongo un ejemplo. Acá tenemos un departamento que se llama Salto. Si vos pones Salto, te dice salto paracaídas, salto, claro. Saltó un tronco, saltó un charco. Entonces tenemos que dar con palabras como Tacuarembó. Tacuarembó es Tacuarembó. No hay otra cosa en el mundo que se llame Tacuarembó que no sea Tacuarembó. Uruguay también lo buscamos en todos los idiomas. Lo buscamos en japonés, lo buscamos en ruso, lo buscamos en chino. Son todas cosas que fuimos descubriendo con el camino. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Los especialistas en estar bien descansados duermen en un colchón Springwell. Springwell, especialistas en descanso. Mochila pesaba más que el monumento, contractura de espalda trajiste de recuerdo. En la teleasistencia te dieron el remedio que cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a Company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje. Todos sabemos lo rico que es meter el pancito en la salsa. Pero, ¿probaste hacerlo con las nuevas salsas Knorr? Tienen la combinación justa de buenos tomates, vegetales y especias, logrando ese sabor único de lo casero. Además, te rinden para improvisar una buena ronda de pizzas o una noche de pastas. No lo dudes, la salsa tiene que ser Knorr. ¡Qué rico es Knorr! Salsa base de tomates libre de gluten. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Mayorista Nini. Este jueves, aprovecha. Manteca La Paulina por 200 gramos, 2.699 pesos. Y además, este jueves 24, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en caldos, sopas, aguas y aguas saborizadas. Vigencia 24 de abril y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Una cena en La Malbequería es un viaje por el Malbec argentino con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería. Descubrí un mundo lleno de música y diversión con la colección Mi Pequeña Orquesta. 12 instrumentos musicales de madera para estimular la creatividad y la imaginación y para fomentar la expresión corporal de los más chicos. La pandereta, la flauta, las maracas y más. Ya está en tu kiosco el libro número 2 más pandereta a solo $7,999.90. En Más Melos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en masmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Más Melos, expertos en buenos negocios. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminos UV. Participá por entradas para ver al Alien Vélez este 24 y 25 de mayo y conocé a la reina del pop en un meet and greet. Seguinos en @sedalargentina y regístrate. Mientras escuchás ese tema que te hace acordar a tu primer amor, tu plata crece. Porque con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. Abrí tu cuenta sueldo y mirá cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera consumo, promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina para clientes, plan sueldo de Banco Superviel, Sociedad Anónima, Conquista 330, Cava, CUT 33-5000-05179. Para más información y condiciones o limitaciones, consulta en superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. Oh, baby, me tienes crazy, estoy loco con tu baile, me saca el aire. UrbanaPlayFM.com. Y mi blon también. A mí hoy no me voy a portar bien. Ella con su fans y yo con mamen. Damos siempre que no me importa contra quién. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo.

urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Yo, Sebastián Marcelo Weinreich, autorizo a Diego Poggi y a Anaís Castro a que utilicen Buenas Tardes, Buenas Noches en el excelente programa Olvídate de Todo. Ahora el Buenas Tardes, Buenas Noches es con Olvídate de Todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de Todo. Lunes a viernes, de 19 a 22. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Estamos cansados, muy copiados últimamente. Esto es Mocho, esto es Lady, Hear Me Tonight. Feliz jueves, amigos. Estamos un pasito nada más. ¿Alguno mete plan hoy a la noche? ¿Sabe a los amigos? Segunda con los pibes de pádel, de fútbol. Sale comidita con las amigas, reencuentro con la familia. ¿Alguno va al cine? ¿Alguno se queda en casa? ¿Alguno arranca una nueva serie? ¿Alguno tiene una cosita de trampa? Y si alguno va de trampa, me hacen el favor y dejan de portarse mal. Aquí todo el mundo, que si montando cacho, que si los hijos no reconocidos, que si no sé qué. Comportate, hazme el favor. ¿Quiénes somos? Mocho en Urbana Play. ¡Lere! Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play.